Unidos en Ensenada, antes que caiga el avión. El cliente está en San Isidro, hace la preparación para que pase la carga sin ninguna dilación. Hicieron un túnel grande, pero ya se descubrió. Los métodos por el aire, todo se les agotó. Pero el arreglo no falla, pasaporte del mejor. Échese un trago, mi amigo, muy bien. Ahí traigo un fax de Colombia, nos felicita el cartel. Tenemos en nuestras cuentas 100 millones desde ayer. Les gusta mucho a los gringos, no la dejarán de usar. Aunque presionen a otros, eso es tan solo un disfraz. Siempre se espantan del muerto y lo van a amortajar. Esto no es la despedida, se les vaya a olvidar. La golosina del gringo en proceso debe estar. No más que la tengan lista, nos volvemos a juntar. Échese un trago, mi amigo, todo ha salido muy bien. Traigo un fax de Colombia, nos felicita el cartel. Tenemos en nuestras cuentas 100 millones desde ayer.